¿Vas a necesitar algo más? No, Rodrigo, no, no. Ahí tenías agua. Agüita, ya. Hola, hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, yo también estoy bien. Bien. Que el Señor nos ayude a compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero yo creo, hermano, en una cosa, yo creo en el poder de Dios. Yo creo en los decretos de Dios. Este mundo te podrá decir muchas cosas, los doctores te podrán decretar muchas cosas, pero hay un decreto mayor y ese decreto se llama Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, hermano, toda enfermedad se va a ir fuera, toda dolencia, Dios la va a sanar hoy día, porque yo creo en el poder de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Él me levantó de la muerte. Estuve muerto, hermano. Pero aquí estamos, dando la batalla y dando la buena batalla de la fe. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él nos abra su palabra y nos revele su palabra y venga espíritu de sabiduría y de revelación. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Yo te pido una bendición especial en este día sobre mis hermanos. Padre, yo reprendo todo espíritu ajeno a tu gloria en este lugar. Limpio la atmósfera, limpio los aires, Señor. Y tomamos dominio, toma dominio, Señor. Espíritu Santo, toma dominio de toda mente. Lleva cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús, el Señor. Y Señor, y háblanos en este día. Háblanos. Ahora, Señor, danos tu palabra, danos de tu pan, Señor, danos de comer de tu pan, Señor, danos del pan. Tú eres el pan que descendió del cielo, tú eres el verdadero pan, tú eres la verdadera bebida, Señor, danos de comer de tu pan, Señor. Padre, te necesitamos cada día, porque separado de ti nada podemos hacer. Señor, te damos gracias. Yo reprendo todo demonio, todo espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros cuerpos. Padre, toda enfermedad la he hecho fuera en el nombre de Jesucristo. Decreto, Señor, tu palabra. Decreto que tú eres fiel y justo. Decreto, Señor, que tú eres nuestra luz. Decreto que tú eres nuestra provisión. Decreto que tú eres mi sanador. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Tu pueblo te alaba, tu pueblo te glorifica, tu pueblo te da loores, porque tú eres el más grande. Tú te levantaste de los muertos, Señor. Tú estás vivo, tú estás presente en espíritu aquí, Señor. Tu presencia está en este lugar, porque habemos más de dos. Tú dijiste, donde hay más de dos congregados, ahí estaré yo. Y aquí tú estás, Señor, tu presencia. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Te damos gracias. Nuestra boca proclama tus decretos. Nuestra boca proclama y te da gracias. Porque eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermano, abra su Biblia en el profeta Isaías, capítulo 53. Voy a tratar de simplificar porque son hartas cosas las que quiero compartir, pero bueno. Isaías 53. Y lo que más quiero y lo que más el Espíritu Santo me puso es que podamos ministrar. Es que el Espíritu Santo pueda ministrar a su vida. Es que usted crea en el poder sobrenatural de Dios. Porque Dios es real y Dios existe. Él no está muerto, Él está vivo. Y esta palabra, hermano, el Señor me la dio. No recuerdo si antes del accidente vascular o después. creo que antes del accidente vascular, un día estaba meditando en esta palabra y él puso esta palabra en mi corazón y quiero compartírsela. Isaías 53, capítulo 3, verso 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. De ahí vean el verso 10. Con todo eso, es decir, con todo lo que había pasado, dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Hay una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos entender. Nuestro más grande ministerio resulta muchas veces del quebrantamiento y del dolor. Este es un proceso que usa Dios. ¿Y por qué lo usa Dios? Porque aquí el Señor está hablando de una persona y el título dice el siervo sufriente. Y dice que Dios lo quiso quebrantar. Está mostrando una intención de Dios. Dios quiso sujetar al Señor Jesucristo y quebrantarlo en padecimientos y sufrimiento. Y de repente no entendemos el dolor, no entendemos el sufrimiento en nuestra vida, porque no podemos ver la mano de Dios detrás de todo esto. Este es un proceso que usa Dios, hermano, ¿sabe para qué? Para santificarnos, para que en nuestra vida hayan cambios sustanciales, para que nuestra vida sea cambiada, para que nuestro carácter sea cambiado. Muchas veces, hermanos, vamos a ser quebrantados, muchas veces vamos a pasar dificultades, muchas veces lo vamos a hacer, pero de todas ellas, hermanos, tenemos que ver la mano de Dios. La Biblia dice que Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y libra a los que tienen el espíritu aplastado. Escúchame bien, hermano, tus experiencias de adoración más profunda probablemente ocurrirán en tus días más oscuros. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesita hasta que Él sea todo lo que tengas. Nunca, hermano, sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tenga. Lo que pasa fuera de ti no tiene tanta importancia como lo que ocurre dentro de tu vida. Entonces, hermano, Dios está interesado en que tú seas más que hagas. Dios está interesado en tu vida. Dios, hermano, crea al hombre. Y Dios no lo crea como algo mecánico, sino que Dios al hombre lo hizo un ser libre. Un hombre moralmente libre, con facultades de elegir, de decidir. Esto lo vemos cuando Dios le dice al hombre: de todo árbol comerás, menos de este, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán le decía: tú de todo árbol puedes comer, menos de este, de la ciencia del bien y del mal. No podrás comer. De la forma como se lo puso el mandamiento, el hombre seguía siendo libre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él no se lo impuso, sino que solamente lo persuadió Dios a Abraham. Le dio una advertencia. Le dijo: mira, si tú comes de ese árbol, ciertamente morirás. Solo lo persuadió. Le hizo una advertencia. Pero Adán tenía que tomar esa decisión. Adán era el que estaba encargado de cuidar el huerto y tenía que extender el reino de Dios, extender ese huerto, tenía que enseñorearse, sojuzgar. 5 mandamientos le dio a Adán: enseñoréate, sojuzga, extiende mi reino. Pero le puso una condición: de todo árbol comerás, menos de este.